Copla 9, por Jorge Manrique. Los estados y riqueza que nos dejan en deshora, ¿quién lo duda? No les pidamos firmeza, pues son de una señora que se muda. ¿Qué bienes son de fortuna que resuelven con su rueda presurosa? Lo cual no puede ser una, ni estar estable, ni queda en una cosa.